Jueves 29 de agosto. Te daré lo que me pidas. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró, «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?». La madre le contestó, «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa. Se acercó al rey y le pidió, «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Herodes respetaba al Bautista y le tenía en gran consideración porque era muy consciente de que Dios hablaba y actuaba en él y por él. Y esto a pesar de que continuamente el Bautista le reprochaba sus malas acciones, su adulterio. Pero, a la hora de la verdad, su propia dinámica de poder corrupto, su egoísmo, el quedar bien y una lascivia desenfrenada y absurda le hicieron caer en el sinsentido más absoluto. Y se olvidó del Dios en quien decía creer. Y se olvidó de su justicia, de su verdad, y mandó matar al Bautista. Herodes es un prototipo perfectamente actual. Y probablemente, alguna vez nosotros nos hemos comportado como él, o al menos, nos lo hemos planteado. Es muy fácil dejarse llevar por mis apetencias personales, aun a costa de ser muy conscientes de lo que Dios quiere de mí, y que es, sin duda, lo que más me hace crecer en fe y santidad. Juan el Bautista, al contrario, era, en toda la extensión de la palabra, un profeta santo de Dios. Toda su vida fue una entrega generosa, sin importarle las consecuencias. Es seguro que tendría momentos de temor o incertidumbre. Pero Dios estaba con él, hablaba por él, y animado por la gracia, no desfalleció nunca. El testimonio de Juan el Bautista tendría que hacernos reflexionar sobre lo que significa creer en Dios y dar testimonio de la verdad en un mundo demasiado aferrado a la mentira y la hipocresía. Jesús, que se hizo hombre por nosotros y para nosotros, está en lo más profundo de nuestro ser y nos llama a ser santos y profetas ante nuestros hermanos, los hombres. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.